que te doy, que siempre fui un idiota, que no te merecía, que estar enamorada de mí fue un error. Tú piensas que es muy fácil para mí dejar de amarte, y es que olvidarme para ti es lo mejor. ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo bonito y le damos un final a esta historia de amor? Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Dame la alegría de volvernos a encontrar. Arrepiéntete, sabes que lo nuestro no va a terminar. Es más fuerte lo que sentimos los dos. No he sido perfecto, pero te amo de verdad. Carlitos Cicolini. No me...